Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y como siempre estamos encantados de volver a compartir un día más este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com, como siempre. Después de una semana y pico que no he subido ningún programa, pues toca ya una nueva edición de Confusión. Y tenemos excusa porque hemos estado en La Palma y disfrutando casi 10 días del festivalito, compartiendo con un montón de amigos. Pues unos días fantásticos, una isla espectacular. Volvemos ya a nuestra base habitual, la isla de Gran Canaria. Y a pues la actividad normal. Tenemos un montón de discos que presentarte y no sé qué es lo que está ocurriendo, pero hay días que me levanto, me llegan de las discográficas, de músicos, discos, que digo, pero no voy a tener tiempo en todo este año de escucharlo todo. Y dirás, qué exagerado, pues no creas que exagero tanto, porque están llegando discos de estreno en una cantidad increíble. Pues nada, que me enrollo yo demasiado en las presentaciones y lo importante, sobre todo, es la música. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y en los próximos minutos vamos a intentar que lo pases de maravilla. Comenzamos con un estreno, un pedazo de bajista, contrabajista, Brian Bromberg, que tiene nuevo álbum para este 2021, acabadito de estrenar. We'll be right back. disco es muy completo, se llama A Little Driving Music y lo firma este pedazo de bajista de Arizona, Brian Romberg. Además con una carrera bastante curiosa porque a los 14 años ya se estrenaba como batería en una orquesta. Después le asignaron el cello, no le gustaba mucho. Y a los 18 años le dijo el director de la orquesta: ¿te interesa cambiar el cello por el contrabajo? Y le dijo que sí, y desde entonces, bajista y contrabajista, Brian Bromberg. Una delicia, lo que estamos escuchando se llama Frobis. Estreno hoy aquí en Confusión, como siempre, en radioesperantia.com. Y de Estados Unidos nos venimos a Europa, a Dinamarca. Se llama Alex Pudu y este álbum Discotech. You are my fire. Muy peculiar, siempre profundizando en nuevos estilos y con discos que realmente merecen muy, muy, mucho la pena. Este álbum se llama Discotech y lo firma el multiinstrumentista Danex Alex Pudu, un álbum del año 2020, del año pasado. You are my fire. Alex Pudu, que tiene un montón de apodos, por ejemplo, Frankie Sinista, también firma como ese nombre. Pues también nuevo álbum para el francés Yun Nam, fantástico guitarrista. Love in Motion. We'll be right back. así firma, es un guitarrista francés fantástico que lleva ya como 15 años haciendo las delicias de los amantes de este tipo de música, jazz y derivados. Lanza este 2021 un nuevo disco, se llama Love in Motion, Fiesta Love Part 3, y lo que escucha se llama Changing Time, Changing Times, los tiempos cambiantes. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Para este pedazo de vocalista Lori Williams, que en este tema está acompañada por un teclista que nos encanta, Bob Baldwin, New Day. El tema que escuchas, sí, la canción New Day, el tema que escuchas, y el álbum, quería decir, que se parece mucho a New Book. Lori Williams, pedazo de vocalista, teclista Bob Baldwin, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. En este punto te agradecemos enormemente que estés ahí siguiendo el programa, apoyándonos, dejando comentarios, comentándonos cualquier cosa. Nos encanta, te lo agradecemos enormemente y por eso continuamos adelante con Confusión. We'll be right back. like you. Even in my dreams, I couldn't believe it would come true. Every day I waited for you to call me on the phone, wishing for a miracle, no more being all alone. No, no, any way you want it, you can have it. Doesn't matter what I say to make you understand. Baby, can't you see? It's alright for me. Este trombonista sueco, Nils Landgren, firma con su formación Nils Landgren Funk Unit. Y en este 2021 estrena un álbum con título bastante curioso, Funk is my religion. Tal como te dice él, Any way you want it. El tema que hemos escogido, aunque todo el disco es exquisito. Estrenó también hoy en Confusión. Dentro de esta avalancha de estrenos que tenemos en este año 2021. Seguimos. Teclista que nos encanta, que además aprendió a tocar el piano. Te va a sorprender en los Marines norteamericanos. Es cierto, lo cuenta. Nate Harashim, su álbum Love's Take It Over. Feel the Love. pista que nos encanta, Nate Harrison, su álbum Love's Taken Over, Feel de la... Y nos vamos con otro estreno de este, ¿no? Esto es del 2020. Saxofonista Walter Beasley, Ghost Home, House of Sax, aquí en Confusión, radioesperantia.com. Esos saxofonistas que nos encantan, Walter Beasley, prácticamente lo seguíamos desde su primera entrega aquí en Confusión, donde estrenamos su disco hace ya pues la tira de años, y ya ves, van pasando los años y aquí seguimos, tanto Walter Beasley como nuestro programa de radio Confusión. Este álbum del año pasado se llama Gone Home, Volviendo a Casa, y lo que escuchas es House of Sax. Y el tema que viene a continuación, que me encanta, de Cool and the Gang, seguro, seguro que te suena, es una delicia. You're the one for me. Joan a un temazo de Kool & The Gang del año 83 del álbum In The Heart. Y por aquella época vinieron a actuar en Las Palmas y los organizadores nos invitaron a algunos que estábamos haciendo programas de radio y comimos con, tuve una suerte de comer con Kool & The Gang, una delicia de verdad. La banda de New Jersey, Robert Kool Bell, bajista y el saxofonista Ronald Bell a la cabeza, aunque ha habido un montón de cambios de formaciones y todavía pues continúan. Ya con menos actividad no lanzan tantos discos, pero bueno, es interesante que todavía estén en el candelero. To go, smooth ride, jazz on the beach. Americana que debo decirte que o gusta o no gusta. Hace música muy vanguardista, diferente en cada álbum. Y esto estaría mucho más cercano, aunque ellos pues cultivan sobre todo el jazz y sus derivados. Esto estaría un poco más cercano al New Age que otra cosa. Jazz on the Beach, un pedazo de álbum del que hemos escuchado este Smooth Ride, es de lo que nos va llegando, estreno este 2021, Too Good To Go. Seguimos aquí en Confusión y ya pues prácticamente empezando a hacer planes para la despedida, porque nos quedan ya pues 25 minutos, hay que ver cómo pasa el tiempo cuando lo disfrutas. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. otro pedazo de teclista, Robert Crawford. Un temazo que me encantó desde que lo escuché hace ya unos años, porque pertenece al álbum Almost Home, casi en casa, del año 2017. Pedazo de teclista, Robert Crawford, Almost Home, de su álbum homónimo del año 2017. Y este tema te lo hemos propuesto en muchas ocasiones, también incluso hemos cerrado con él, y suena así de bien. El patio de Bill, Brooklyn Funk Essentials, una pasada. Este temazo instrumental se incluía en su, si mal no recuerdo, segundo álbum, Make Them Like It, de una banda liderada por un sueco, bajista, pero ubicada en Nueva York, Brooklyn Funk Essential. Pues si no sabías, Brooklyn es uno de los barrios emblemáticos de Nueva York. Make Them Like It, el álbum, y lo que escuchas es un temazo que desde que lo escuché, me cautivó. El patio de Bill, Bill's Playground. We'll be right back. una banda genial de Atlanta, Georgia, y Millán Terry Lewis como productores, Mary Davis como vocalista, que durante los años 80 hicieron maravillas. Este tema, por ejemplo, Groovin', That's What We Are Doing, en Southwest Band de Atlanta, Georgia. Una pasada. Funk elegante, como diría mi amigo José Antonio Martínez Ponce, que le encanta también este tipo de música. Como pudiste apreciar en su programa, y lo puedes apreciar, Black Music. Pues seguimos. Y ya me estoy dando cuenta que empezando ya a cuadrar los tiempos para la despedida. También este teclista se llama Kevin Tony, New Jazz. Otra delicia de este teclista que nos encanta, Kevin Tony, en Num Jazz, en la recta final de Confusión. Y ahora nos quedamos con un tema que es de un grupo que llegó a mis manos prácticamente desconocido. El resto del álbum no es que sea gran cosa, pero a mí este tema me encantó. No sé qué tiene, pero me encanta. Se llaman Federation of Love, ochenteros, evidentemente, norteamericanos. Tú cambiaste mi vida. You've changed my life. When God said to me, what have you done? Condition of Love, You've Changed My Life, cambiaste mi vida. Esto es Confusión y ya estamos a un tema de la despedida. Será Q Factor con Secret Place el que nos ayude a llegar a ese momento. Q-Factor es una banda. No, es un disco que firma el bajista Bernie Whitehead. Que yo me leo a veces y me ahogo como en un vaso de agua chiquitito, pues ahí. Q-Factor, el nuevo álbum de este pedazo de bajista, Bernie Whitehead. Y no tenemos tiempo más que para decirte que te agradecemos enormemente que hayas estado aquí con nosotros compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio en Confusión, y que nos puedes seguir en la programación general de radioesperantia.com. Mientras ahí verás ahí un montón de reproductores a través de móviles con TuneIn, emisoras.org.es o al revés. Estamos en un montón de sitios, en las redes sociales evidentemente, y ahí estamos pues intentando hacerte pasar un buen rato. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que estuvo contigo desde la realización y presentación, que te desea lo mejor de lo mejor. Y hasta la próxima, pues nada, que seas moderadamente feliz, porque si eres totalmente feliz, pues ya no hay nada más. Bye bye, hasta la próxima. Alex Buñón, Elis. Thank you.